Nacional de Ascenso, en la voz de Matías Traversa. Arrancan las semifinales de la Conferencia Norte a las 22 horas. Serán los dos partidos. ¡Hoy! Los dos hoy. Los dos en Chaco. En Chaco. Uno en Villa Ángela. Claro. El otro en Resistencia. Contra un equipo de Córdoba, contra un equipo entrerriano, contra un equipo de la capital de Córdoba, contra un equipo de la capital de Entre Ríos. Villa Ángela Básquetbol, el mejor registro que tiene el Torneo Nacional de Ascenso hasta el momento, en fase regular naturalmente, estará recibiendo a Barrio Parque, sin Brian Craig. 10 de la noche, juego 1 de las semifinales de la Conferencia Norte. Y en Resistencia, sí. Hindú Club de Resistencia, recientemente ascendido desde el torneo federal al torneo nacional de ascenso, el equipo de Jerónimo Treza estará jugando en calidad de local, en su estadio, en la capital de Chaco, a las 10 de la noche, frente a Echagüe de Paraná. Estos dos semifinalistas de la Conferencia Norte. Mañana arranca la Conferencia Sur. Mañana arranca la Sur con Platense y con Huracán de Trelew a las 9 de la noche y con el Deportivo Viedma en la capital de Entre Ríos jugando frente a Hispanoamericano de Río Gallegos. Tres equipos patagónicos en las semifinales de la Conferencia Sur del Torneo Nacional de Ascenso. Uno contra uno radio. Todo el básquet en el aire. Nos vamos a La Plata, 28º Juego de las Estrellas, lanzamiento en la Municipalidad de La Plata. Ya está Carolina Cristal, ¿cómo te va, Caro? ¿Qué decís? Hola Fabio, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, acaba de terminar la conferencia de prensa acá en la Municipalidad de La Plata. Salió todo bien, por suerte, así que están todos los medios haciendo las notas individuales. Pero bueno, la verdad que la conferencia de prensa estuvo bien, estuvo Guillermo Marín, el titular de Imagen Deportiva, Michael Estura por la Asociación de Jugadores de Básquet y el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro. Contaron un poco lo que fue o lo que va a ser el Juego de las Estrellas, lo que fue la edición pasada. La conferencia comenzó con un video recordando un poco todo lo que fue la edición pasada, así que eso dio pie a que podamos, digamos, compartir un poco de lo que va a pasar en esta edición el próximo 2 y 3 de mayo, el 3 de mayo, con todo lo que será el duelo de nacionales extranjeros, el torneo de triples y el torneo de volcadas. Claro, porque el 2 va a haber acciones solidarias que no están dentro de lo que es el programa de Juego de las Estrellas, que abarca todo lo que va a ser el tema de la televisión y que va a arrancar allá por las 21 horas, en donde en un solo día se va a disputar el evento, va a durar casi aproximadamente 2 horas 50, 3 horas. El 2 de mayo, varios jugadores que participan de este juego realizarán acciones solidarias en distintas instituciones que lo necesitan en la ciudad de La Plata. Después, torneo de triples, torneo de volcadas, habrá un homenaje a las glorias de Gimnasia Esgrima La Plata de la década del 70-80, que tuvo una buena participación dentro de lo que fue el ámbito de Capital Federal, sí, premio a la Liga Nacional de Básquetbol, con aquellos duelos tremendos, ¿no? Que veíamos Gimnasia Obra, Gimnasia con Boca, con Ferro, Ferro con Obras, buenos partidos con River también. Habrá también dentro de lo que es el espectáculo un 3x3, Buenos Aires 2018, los Juegos de la Buena Voluntad, sí. que se vienen aquí en la Argentina. Bueno, si tenemos ahí, esto va por Teis Sports el día 3, el martes a la noche. Bueno, Bruno Fittipaldo, Reinaldo García, que habrá que ver cómo está físicamente. El equipo de extranjeros, Baxley Elliott, los escoltas Guiden Aguiar y Pete Michael en el conjunto de los foráneos, Clemente Horner, Philip, Batwick Kant, Clancy. Serán los extranjeros, los nacionales con De Los Santos, Vildosa, Stanik, Diego García, Brusino, Quinteros, Gabriel Deck, Fede Aguirre, Walter Germán, Leo Gutiérrez, Marco Delia, Tallave Galiz, y siempre esto al referéndum de que los jugadores estén en perfecto estado y condiciones, están jugando cosas importantes y obviamente que por ahí alguno tiene alguna lesión o prefiere cuidar, o el cuerpo técnico decide no arriesgar. Entrenan los entrenadores, uno ya está definido, que es Fernando Duró, el otro tiene que salir de lo que ocurra entre Gimnasia de Comodoro y Peñarol de Mar del Plata, y a partir de ahí creo que Fernando Duró ya va a dirigir los nacionales, y la Conferencia Norte, el ganador, va a elegir a los extranjeros. Si tenés la palabra de Guillermo Marín por ahí y lo podés tener, bárbaro. Y si no, contanos un poquito qué está ocurriendo y bueno, no, y tenemos para mañana, prometemos, la palabra de Guillermo, Guillermo Marín. Sí, acá, bueno, Guillermo está dando notas a los medios que pidieron notas individuales, así que estoy con Pichi Cerizola, que bueno, quería contar un poco, el representante de la Asociación Platense acá de La Plata, un poco lo que fue la conferencia. Les puede contar él si quieren. Dale, por ahí hablamos un poquito de la semana del básquetbol. Mientras tanto, en Teis Sport está, quien puso un móvil para transmitir en directo, está Michael Estura, el presidente de la Asociación de Jugadores, dialogando con el cronista de La Plata. Así que ahí te vemos de fondo con Pichi Cerizola. Dale, ponelo, Pichi. Dale. Hola. ¿Qué hace, Ángel Ismael Cerizola? ¿Cómo te va? Pichi, decíle Pichi. Pichi, ya dijimos Pichi. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, contento. La verdad, tener el juego en nuestra ciudad, algo que venimos viviendo desde la primera edición, poder disfrutarlo acá en la ciudad de La Plata, para nosotros es un lujo. Y para vos es especial, teniendo en cuenta que... Muy especial. Bueno, ¿lo organizaste como presidente de la DJ también? Sí, muy especial. Nosotros, una pequeña anécdota, la segunda edición, que fue la de Córdoba, yo me casé ese mismo año, pasé mi luna de miel en Carlos Paz y estuvimos vendiendo entrada con mi señora en plena luna de miel. Así que el juego para nosotros, como saben ustedes, bueno, para mí en lo personal es muy fuerte, es algo importante, y tenerlo acá en la ciudad, sinceramente que es muy lindo. No ha recorrido tantas ciudades y bueno, la gente de La Plata va a disfrutar de un evento único, porque aparte es con un condimento especial, que es un día de ayuda social por parte de todos los jugadores. Bueno, eso es lo importante, es la línea que está llevando adelante la Asociación de Jugadores y junto con Imagen Deportiva, así que la verdad que muy contento. Tenés 30 segundos para contarnos qué sensación te dejó, qué quedó, hacer un resumen de la semana del básquetbol que por segundo año consecutivo organizaste en La Plata. Implementamos esa modalidad, Fabián, de la semana del básquet, ya va a quedar. Fue fantástica organizativamente, deportivamente, se disfrutó, una charla de prevención de las adicciones para todos los chicos que participaron, que fue un éxito. Y vamos a seguir por la misma línea. El año que viene lo haremos nuevamente. Así que fue, sinceramente, fue un éxito. Nosotros estamos muy contentos y tuvimos más de 100 inscritos en el torneo de 3x3, con la posibilidad de que se declare la capital del 3x3 acá en la ciudad de La Plata. Así que fantástico. Vamos a hablar con tiempo y lo vamos a invitar para el año que viene también. Dale. Un abrazo, Pichi. Gracias por el contacto. Un beso enorme a Carolina. Ojalá que termine todo con éxito ahí. Pará, pues, Carolina, te quise saludar. Sí o sí, quiere despedirse de bueno, vos, bueno. Mando un beso, hasta luego. Ahí está, hasta luego. Pichi Cerizola. Sí, señor. Bueno, chicos, espero que les haya servido un poco nos sirvió. Hice desde acá. Y bueno, Guillermo ya espera que lo llamen en otro momento, porque la verdad que todos los medios. La semana lo llamamos. Un beso enorme, Caro. Gracias, besos para ustedes. Chao. Bueno, Carolina Cristal desde la conferencia. Estamos exportando talento, Tucumano.